suelo tembloroso y sin experiencia. Pues que me digas la existencia, a quién debo de cantar. Así no callo nada, me va a ser mucho mejor. Este va a ser bien, que no aumentas mucho las cosas. No me puedo callar, porque si callo sufren muchos y no puedo dejar de pensar en cómo solucionar mientras viva. Y así termino. No, no me puedo callar. Si callo, ¿qué va a ser de ti? Si callo, ¿qué va a ser de mí? Que no cante por tu jornal. Ni nada que y mi luna se escondió para no ser daño, nada más. No me puedo callar, porque si callo está callando el pueblo. Callo, calla el pueblo. Cuando salga el